Contemplación para alcanzar amor. Continuación. Vamos a dedicar este rato de oración a los tres puntos siguientes que pone San Ignacio y los expondremos más brevemente. Tocan aspectos diversos que pueden ayudarnos a vivir más esta donación en todo al Señor por amor. El segundo punto que él propone es ver cómo Dios nuestro Señor habita, está presente en todas las cosas creadas sobre la haz de la tierra. ¿Y en mí? Dejamos otros detalles porque no nos hacen tanta falta, al menos ahora. Haciéndome templo de Él, porque he sido creado a imagen y semejanza suya. Dios está presente en todo. Es esta una verdad para nosotros elemental. Decimos que está presente por esencia, presencia, potencia. Pero, más que en esa presencia, que es verdadera en todos los seres, y que se comprende mejor a la luz del cuarto punto, nos vamos a fijar más en por qué Dios está presente en el hombre como en su templo. La razón la da San Ignacio. Habiéndome creado a imagen y semejanza de la Divina Majestad. Es que todos los demás seres visibles no tienen inteligencia y libertad. En ellos está Dios, pero no como quien puede ser conocido y amado, como quien puede recibir culto. Si no se puede dar culto, no se puede hablar de un templo. Un templo es un local, un espacio destinado al culto de Dios. En una piedra, en una mesa, en una estrella, no hay capacidad de inteligencia y de libertad. Ahí Dios no puede estar como en su templo, porque ahí no se le puede dar culto. Esa estrella, esa piedra, son insensibles. No son capaces de dar culto. En cambio, el hombre es capaz de dar culto, y por eso en él está Dios como en su templo, y está esperando el culto. ¿Qué añade entonces aquello que dice San Juan? Si alguien me ama, será amado de mi Padre, y vendremos a él, y pondremos en él nuestra morada. Si ya en todo ser creado y libre está como en su templo, ¿qué añade? ¿Qué añade decir que somos templos del Espíritu Santo? Lo que añade es lo siguiente. Ciertamente, en todo ser libre y consciente, está Dios como en su templo. Pero si no tiene fe, como son por desgracia la inmensa mayoría de los hombres, si no tiene fe cristiana, y si no está en gracia, si no ama, en él no se realiza lo que dice nuestro Señor en San Juan. Si alguien me ama, es la condición. Vendremos a él y pondremos en él nuestra morada. Y supone la fe, porque está hablando de que cree en él y le ama. Quiere decirse que esta presencia de la que habla nuestro Señor en San Juan es una presencia particular de amigo en el orden sobrenatural. Por eso dice, el que tiene fe y el que me ama. ¿Y eso qué significa? Que nos obliga muchísimo más, porque no es sólo poder decir, está en mí como está en todos los demás hombres. No. En el cristiano que tiene fe, que por la misericordia de Dios está en gracia, ama al Señor, Dios está auténticamente como amigo. Y por tanto es mucho más absurdo que lo dejemos solo y que no vivamos con él. Es uno de los aspectos que más nos pueden ayudar, como hemos insinuado ya varias veces, a esa vida interior, a ese estar él en el primer plano de nuestra vida, a esa paz profunda a la que no llega la conmoción de tantas preocupaciones del día. Él está ahí. No lo podemos dejar solo. Que nuestro corazón vele con él. Todo el mundo interior está aquí, indicado de esta manera tan hermosa, en esta visión cristiana de lo que es que Dios me hace templo suyo. podemos recordar especialmente también al Espíritu Santo. El tercer punto es ver cómo Dios nuestro Señor trabaja, está actuando. Así como el punto anterior se refería más a la presencia, más de tipo estático, el punto tercero se refiere a lo dinámico. Dios está actuando por mí en todas las cosas creadas sobre la haz de la tierra. Y pone como ejemplo, así como en las plantas, frutos, ganados, etc. La visión de San Ignacio realmente es colosal. Casi parece exagerado decir que Dios está trabajando, actuando por mí. En términos actuales, es que Dios está como si trabajara, porque Dios no se cansa. Eso ya lo comprendemos. Pero tiene una actividad. Es la causa primera. Dios tiene una actividad que Él la despliega en toda la creación, porque no habría actividad de la causa segunda si no hubiera la actividad de la causa primera, sosteniendo y moviendo esas causas segundas. Tiene una actividad. Dice San Ignacio que es por mí, en todas las cosas creadas sobre la haz de la tierra. Yo creo que se quiere referir aquí San Ignacio, por los ejemplos que propone, a lo que de alguna manera tiene relación conmigo. Plantas, frutos, ganado. Tomamos el ejemplo del fruto. Dios nuestro Señor sabe que este árbol tiene primero estas flores. Después va a llevar estos frutos. Dios lo sabe. Está viendo que esos frutos van a venir por fin un día a que los coma yo. Entonces uno comprende, supuesto este amor de Dios, que Él, en esta actividad que tiene, goza en que yo, al que el Señor ama, cada uno de nosotros tiene que decirlo, me voy a alimentar con esto. Él me lo prepara, si pudiéramos hablar así. En realidad, es así. Como causa primera, me lo prepara. Esta es una visión maravillosa que nos hace caer en la cuenta de hasta qué punto estamos en el centro del conocimiento y del amor de Dios. En ese sentido, podemos decir, aun el firmamento, creo que de alguna manera se refiere a mí. Dios nuestro Señor lo está viendo y está actuando con ese conocimiento y con ese amor por mí. Lo que de ninguna manera se refiere a mí, quizás no lo tiene aquí presente San Ignacio. Cuando él dice, en todas las cosas creadas sobre la haz de la tierra, está trabajando por mí. Pienso que se refiere a lo que de alguna manera tiene relación conmigo. Pero aunque lo limitemos así, ya vemos lo que esto significa. Que todo lo que de algún modo en la creación va a decir relación a mí, todo esto lo está él ejecutando, actuando, accionando, como causa primera, con un amor grande por mí, porque lo ve todo, y él sabe lo que es para mí. Y como él me ama, me tiene presente y me está amando en esto, y está actuando por mí, por amor a mí. Quizás esto explica un poco esta visión estupenda que indica San Ignacio. ¿Por qué esto no lo ha dicho él antes? Porque parece que estas verdades tan profundas hay que dejarlas para cuando la persona está más purificada, más iluminada por Dios. De hecho, nos encontramos con relaciones de santas, principalmente místicas, que dan la impresión de que todo el mundo estuviera girando en torno a ellas. Cuando uno lo lee, como que dice, esto no puede ser de Dios. Parece que hay soberbia. Todo está girando en torno a ella. Y sin embargo, son santas y son humildísimas. Ellas tienen una visión muy profunda de que realmente Dios nuestro Señor está amando y lo está ordenando a ellas. Pero esto tiene que verse a esta altura del amor de Dios. No por nuestros méritos, no porque yo sea quien soy. Todo me lo ha dado Él. La fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón, Santa Rafaela María, escribió en sus apuntes espirituales una afirmación que al principio incluso fue una dificultad para los procesos. El Señor me ha manifestado, dice, que me quiere santa, y no de cualquier manera, sino santa de altar. Cuando uno lee esto dice, pero bueno, esta persona que se imaginaba. Pero cuando después vemos que está en el altar, tenemos que decir que tenía razón. Leyendo sus escritos se aprende lo que es el amor de Dios. Se ve que Dios la estima, no por lo que ella valga, sino porque la ama. Simplemente la ama. Y entonces la santa se apoya en él. Señor, tú me amas. Yo lo sé, y soy capaz ya de todo, porque confío en tu amor. Esto supone ya una elevación total de estas miserias nuestras de la tierra, en las que se nos pega todo nuestro yo menos puro, menos elevado. Y el último punto, el cuarto, cambia un poco la perspectiva, porque no es decir que Dios actúa, que Dios hace, sino que el último punto es ver cómo todos los dones. Es la última vez que nos va a repetir esta palabra. Todos los bienes y dones descienden de arriba. Y pone ejemplo. Así como mi limitada potencia de la suma e infinita de arriba, y así justicia, verdad, etc., como de la fuente descienden las aguas, como del sol descienden los rayos. ¿Qué quiere decir? Aquí realmente está lo más profundo, aun de aquel primer punto en el que decía San Ignacio, ¿cuánto me da de lo que tiene? Porque aun la creación misma, el ser que yo tengo recibido, no es como fácilmente imagino. Dios tiene un acto de su voluntad y pone fuera de sí un ser que no existía y que ahora existe. No es así. Y la prueba de que no es así es muy sencilla. Preguntémonos con nuestro lenguaje torpe, que en estas cosas no sabemos expresar con propiedad. Antes de la creación, no se puede hablar así porque no hay antes, porque si no hay tiempo, no hay antes y después. Pero, ¿cómo lo vamos a expresar? Antes de la creación existía solo Dios. Antes de crear existe Él. Después de crear existe Él más la creación. Este más la creación supone que hay más ser que había antes o no. Parece que uno obviamente dice, sí, hay más ser. Está el ser divino más el ser creado. Pero entonces nos encontramos con la dificultad, porque eso querría decir que el ser que existía primero no era infinito, porque era posible todavía más ser que lo que él tenía. ¿Qué solución queda? Decir no, no hay más ser. Nos encontramos con otra dificultad casi peor. Entonces solo existe el ser divino. Si no hay más ser, solo existe el ser divino, y todos somos Dios. Eso es el panteísmo. ¿Y qué solución encuentra nuestra razón? Pues una que es pobre, pero es a todo lo que llegamos. El ser creado es participación del ser infinito. Nada más que eso y nada menos. Participación. Por tanto, no es solamente que Dios crea con un acto de su voluntad. Imaginativamente lo pone fuera de él y existe el mundo. No. Es algo suyo. Participación de su ser. Porque si no, no existiría. Las consecuencias que de esto se derivan son estupendas. Pero esto nos hace caer en la cuenta, refiriéndolo a los valores, como lo hace aquí San Ignacio, todo bien, todo don, justicia, bondad, misericordia, cómo todo esto es participación de Dios. Es decir, encontramos, como decía nuestro Señor, que no hay nadie bueno, sino solo Dios. Así es, por esencia, solo Dios. Pero Él, en su humanidad, ¿cómo no se va a llamar bueno? Lo es, pero por participación de la bondad infinita. También hay otros muchos buenos, y pasa lo mismo con todo valor que encontramos en la creación. Podemos decir, es participación de la justicia, de la bondad, de la belleza, de la verdad de Dios. El ejemplo que nos pone San Ignacio es, como de la fuente descienden las aguas. El agua que corre en el riachuelo estaba en el manantial. No la ha causado. Estaba en el manantial. Es aquella fuente que ahora está corriendo de alguna manera en el riachuelo. Esto nos da una idea de que todo es participación del ser infinito. Todo. No sólo nos lleva al ser infinito, es que nos lleva porque es participación de Él. Pero por ser participación, ya no es Dios. Es participación. Los grandes autores espirituales, sobre todo místicos, hablan de tal manera que a veces parece que son panteístas. Están viendo todo como divinizado. Y tienen razón. No es que sea todo divino. San Juan de la Cruz, más claramente, no puede hablar sobre la diferencia entre el Creador y la criatura. Pero cuando hablan de lo que es la criatura, la ven en toda su realidad. Participación de Dios. Esto hace que el cristiano tenga una visión sumamente optimista, positiva, de todo, menos del pecado, por supuesto, que es el elemento antidivino. Pero de todo lo positivo, de todo valor, no solamente lo aceptamos como bueno, sino que lo aceptamos como participación de Dios. Pero ahora vamos a fijarnos en otra realidad. ¿Cómo, por detenerme yo en una participación y quedarme con ella, voy a perder la totalidad? O de otra manera, si es participación, me debe ayudar a llegar allí donde está la fuente, a la totalidad. Diría, por una gota de agua, no voy a dejar de tener la fuente. Me quiero detener en el riachuelo, porque el riachuelo viene de la fuente, del manantial. Pero, ¿y si destruyo la fuente, yo mismo me suicido? No puede ser así. Todo esto viene de allá, y es absurdo pensar que por un poquito voy a renunciar a la totalidad. Al contrario, el riachuelo me lleva un poco más arriba, hasta que llego a la fuente. Es esta visión que tiene ya el libro de la sabiduría, cuando dice cómo los hombres han sido tan necios, que del orden que hay en la creación no han podido llegar al autor del hombre. Y de la belleza que encuentran en la creación no han llegado al autor de la belleza, que es el autor de todo. Es todavía más profundo, porque no es sólo el autor. Quizás se puede decir que coinciden los pensamientos, pero formalmente, quizás es un poco diversa la presentación. No es simplemente autor del orden, autor de la belleza. Es que es la belleza participada en esta belleza divina. Entonces, toda la creación nos empuja hacia Dios, y no vale la pena detenerse en esto, sino llegar hasta Él. Aquí se ve lo que puede significar amar y servir en todo a la Divina Majestad. En todo, porque todo nos va enfocando hacia Dios. Pero si nos detenemos en la criatura, cometemos nuestro máximo error. Por detenernos en algo creado que es participación del infinito, nos oponemos al infinito. Porque nos detenemos de una manera que no debemos detenernos. Y ya estamos contra la voluntad y contra el amor de aquel que es la totalidad de eso que está sirviéndonos de estorbo, de freno. Bien mirado todo esto, toda la creación se transforma. Todo es un himno de alabanza a Dios. Así se comprende la actitud, por ejemplo, de San Francisco de Asís, el hombre que más ha buscado la pobreza total. Una pobreza que él mismo tuvo que reconocer después, que como él la veía, no era posible. Que había que estudiar y había que tener algo. Para predicar había que estudiar, y esto exigía medios. Aunque el ideal de pobreza total, por Cristo, exigía renunciar a todo. Y este hombre no es un hombre triste. Es el cantor de toda la naturaleza. El cantor de las criaturas, porque vibra con todo. Pero vibra no desde el punto de vista de un poeta, sino desde un fondo religioso, que es lo que da el carácter de verdadera poesía religiosa a toda su visión del mundo. Él se siente partícipe de esa realidad plena. Dice San Ignacio que terminemos esta oración con un Padre Nuestro. Realmente es la oración más bella que podemos hacer. Es Jesús mismo quien nos la enseña, y podemos añadir sin duda, como hemos hecho en los ejercicios, el Ave María a la Virgen, ya que ella está siempre unida con nuestro Señor, pidiéndole esta gracia grande, que ya desde ahora, al terminar los ejercicios, procuremos no desparramarnos muy pronto, no disiparnos, como decimos, no volcarnos otra vez en la actividad. Precisamente, antes de terminar los ejercicios, es cuando más hace falta un recogimiento mayor para mantener el clima que nos ha ido ayudando a ver las cosas con una profundidad nueva. Hemos visto que el gran peligro de la vida es que nos dejamos llevar de los sentidos. Y para la vida de fe, que es de lo invisible, tenemos pocas fuerzas. Pues vamos a ayudar, con la ayuda del Señor y con la intercesión de la Virgen, a este ir madurando el fruto de los ejercicios en una visión pacífica, tranquila, de todo este misterio de Dios que se nos ha ido descubriendo. Del Dios amor que se nos revela en nuestro Señor Jesucristo y que nos llama a participar en este misterio para el reino de Dios. Texto que puede ayudar para la oración. Ejercicios, números 235 al 237. Acción de gracias. Los ejercicios no terminan hasta el último momento. Por eso hemos de aprovechar este tiempo de gracia, ya que el Señor puede tener que decirnos algo todavía. Y además, después de estos 8 días de contacto con Él, se siente la necesidad de estar lo más posible con quien hemos experimentado que tanto nos ama y deseamos manifestarle nuestro amor. Teniendo en cuenta esa nota que pone San Ignacio de que no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas de Dios internamente, vamos a ponerla en práctica en este final de ejercicios, tratando de saborear, de gustar y de profundizar en lo experimentado a lo largo de estos días. Debe ser esta una oración muy personal. Podemos tomar como base de nuestra oración de acción de gracias el cántico de Nuestra Señora, el Magnificat. Dios ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. El Señor también ha puesto sus ojos en cada uno de nosotros personalmente. Hemos experimentado su amor de una manera muy especial durante estos días. puede ayudar a fijar el fruto de los ejercicios, recorrer esos momentos más fuertes en los que a lo largo de estos días cada uno ha experimentado el paso del Señor. Gustarlos de nuevo, darle gracias por todo lo recibido. La obra de Dios en el corazón de cada uno es una maravilla, y hemos de saber expresar nuestro agradecimiento por tanto don. Hemos sentido su perdón, la invitación a participar con Él en su reino, la necesidad de identificarnos con Él. Todo esto hace brotar una acción de gracias que ha de traducirse en un seguimiento fiel a su voluntad. La Virgen es la que mejor nos puede enseñar y ayudar a responder a tanto bien recibido. O también podríamos hacer una repetición de la contemplación para alcanzar amor. Esta contemplación no debe reducirse a un rato de oración. Podemos decir que la contemplación para alcanzar amor es como el puente entre los ejercicios y la vida ordinaria. Podríamos hacer una repetición en una forma muy sencilla, volviendo a la petición. En ella pedimos conocimiento interno de tanto bien recibido. El pedir esto es como pasar la película de mi vida o de estos días en la oración. Ir recorriendo todos los dones recibidos del Señor. Creación, redención, dones particulares. Son esos grandes capítulos donde me ha manifestado su amor y a los que he de corresponder con mi amor y agradecimiento. Primer capítulo de gratitud. Todo es don y todo es regalo de Dios. Segundo capítulo de gratitud. En todas las cosas se da Dios, y se da al hombre habitando como en su templo. Tercer capítulo de gratitud. Dios trabaja en todas las cosas por mí. Cuarto capítulo. Todo desciende de arriba. Cada uno puede detenerse en esas gracias que recuerda más vivamente y que han marcado su vida. Se trata de vivir mi historia, mi realidad, como don de Dios, y ver cómo voy a responder a tanto bien recibido. Si alguien quiere hacer esta repetición sirviéndose de la palabra de Dios, sugiero estas posibilidades. Orar despacio algún salmo de acción de gracias, por ejemplo, el 103. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. O el 137. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Prolongándolo hasta hechos recientes, acontecimientos personales, etc. O bien, repasar el himno de Efesios 1, 3 al 14. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabando a Dios por su plan providente y amoroso sobre nosotros. Nos eligió. Nos predestinó a ser hijos adoptivos. Nos redimió con la sangre de Cristo. Nos hizo herederos suyos. Nos marcó en el sello del Espíritu Santo.